Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca del concubinato. Nos ha llegado a nuestra página la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que es pecado en el concubinato? ¿El hecho de vivir juntos o el de tener relaciones sexuales? Debemos responder a esta pregunta diciendo que toda relación entre un hombre y una mujer debe estar regida por la virtud de la castidad, como se lee en el Catecismo. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. De este modo, quienes no están unidos en legítimo matrimonio deben vivir la castidad perfecta, lo cual incluye no sólo abstenerse de practicar relaciones sexuales, sino de toda expresión de afecto propiamente matrimonial. Si buscamos en el Catecismo la palabra concubinato, la vamos a encontrar con ocasión de hablar del tema más general de las uniones libres. Está en el número 2390 y dice así: hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. La expresión en sí misma es engañosa, sigue diciendo. ¿Qué puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir? Y continúa: esta expresión abarca situaciones distintas: concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad. Son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. Hasta aquí este texto del Catecismo. En él se señalan entonces las distintas razones de la malicia del concubinato, que no se reducen únicamente a los actos sexuales plenos. Señalemos, por tanto, los siguientes elementos. Primero, los actos sexuales plenos. En segundo lugar, las otras intimidades que son propias de los esposos: besos, caricias, abrazos, conversaciones, etc. En tercer lugar, el concubinato entraña la falta de confianza en el valor del matrimonio. Luego, la falta de voluntad de comprometerse de modo definitivo. En quinto lugar, el mal ejemplo de presentarle a los hijos una idea falseada de lo que es la familia. Y finalmente podríamos señalar el hecho de debilitar la importancia de la familia bien constituida, que es la base esencial de toda sociedad. Por este motivo, debemos luchar para que los cristianos estimen cada vez más el grandioso valor del sacramento del matrimonio. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.